En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes un encuentro especial con su corazón, con su espíritu, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas en su programa Salud y Espíritu. A partir de este momento conocerás importantes datos de salud y también acerca del libro de Urantia. Dejamos con ustedes a su amigo, el terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Por acá, un jueves más, en donde vamos a continuar tocando temas de interés, divulgando información y estimulando vuestros temas de conversación para que entre todos vayamos haciendo de este lugar un mejor lugar para habitar, me refiero a nuestro querido planeta, en nuestro pequeño espacio acá en Puente Alto y finalmente en el espacio de tu casa y en tu propio corazón. Los saludo con mucho cariño y los invito a quedarse en la sintonía. Trataré de ser ameno con los temas porque la verdad no siempre las cosas importantes se pueden describir siempre con palabras simples y sencillas. Sin embargo, como el tema de hoy tiene que ver con el uso de nuestra mente y los procesos de ingeniería lingüística que se están desarrollando para tomar el control de tu cabeza, estoy obligado a realizar la descripción de las ideas utilizando de la manera más razonable posible los conceptos sin debilitar el contenido. ¿Por qué es importante conocer las enseñanzas del libro Durante? De paso le digo que usted lo puede bajar esto de la web, puede encontrar información. Yo le resumo aquí en dos párrafos algo que tiene que ver con lo que les voy a relatar a continuación. Nosotros, los seres humanos, nos dicen estos reveladores que confundimos constantemente el significado de las palabras como Dios, divinidad o deidad. Que todavía estamos aún más confundidos cuando pensamos o hablamos de las relaciones entre estas personalidades divinas. Dada entonces la pobreza conceptual, la introducción en el libro de Urantia nos trata de explicar estas ideas, los conceptos, las representaciones mentales que se deben atribuir a algunos símbolos verbales que se utilizan a lo largo de los distintos capítulos de estos documentos. Entonces, en primer lugar, nos cuentan que el mundo, este planeta donde nosotros vivimos, se le denomina Urantia y se encuentra entre una gran variedad de planetas habitados similares al nuestro y todos ellos componen un universo. Y es un universo local. El nuestro se llama Nevalor. Este universo y muchas más creaciones semejantes, muchos más otros universos locales, forman el superuniverso de Orgonton. Y este superuniverso de Orgonton tiene una capital, y esa capital se llama Ubersa. Y Orgonton es uno de los 7 superuniversos evolutivos del tiempo y del espacio que rodean al universo central de Jabona, creación que no tiene principio y no tiene fin. Ese lugar es perfecto y es divino. En el núcleo de este universo central y eterno se encuentra el paraíso, que es el paraíso, es una isla estacionaria, es el centro geográfico de la infinidad y es la casa del Padre Universal, Dios. Les comento de antemano entonces acá qué tiene que ver Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, Jesucristo, es el creador del universo local de Nevalor. Y Jesucristo pertenece a una orden de hijos de Dios que son hijos creadores. Su función es crear universos. Y existen miles, más de 700.000. Y entonces Jesús, que nosotros conocemos, a quien nosotros también lo confundimos con Dios, es el Hijo de Dios, es uno de los hijos creadores de Dios y es el creador de este universo. Podríamos decir, es nuestro Padre en sentido creativo. Pero Él a su vez es Hijo del Padre Universal, que es realmente el verdadero Dios. Espero que les haya quedado claro este pequeño resumen. Y a propósito de que hoy día vamos a hablar de la mente, le voy a comentar cuáles son las limitaciones que tenemos los seres humanos para entender estos conceptos y de qué manera lo refleja un consejero divino que provenía de la capital del universo de Orbonton, provenía de Ubersa, y que vino acá a este planeta para entregar esta información, dada la gran pobreza conceptual, repito, la confusión enorme que reina acá en este planeta, sumado también todo esto y muy afectado, muy, muy marcado porque nosotros vivimos la rebelión de Lucifer, que en otros programas les he comentado y en futuros programas vamos a hablar de ello de nuevo. La siguiente información fue entregada por un consejero divino de Orbonton, una personalidad que forma parte de los que administran el universo. Este consejero divino de Orbonton es el jefe del cuerpo de personalidades superuniversales asignadas a describir en Urantia la verdad acerca de las deidades en el paraíso y del universo de los universos. ¿Qué nos dice este consejero divino de Orbonton? Nos dice lo siguiente, amigos. Al formular las presentaciones subsiguientes que tienen que ver con la descripción del carácter del Padre Universal y de la naturaleza de sus asociados en el paraíso, juntamente con un intento de descripción del perfecto universo central y de los siete superuniversos que lo rodean, seguimos las directivas del mandato de los gobernantes superuniversales que nos ordenan que, en todos nuestros esfuerzos por revelar verdad y coordinar conocimiento esencial, demos preferencia a los conceptos humanos más elevados ya existentes relativos a los temas a ser presentados. Lo que nos enseñan acá en el libro Urantia es, y aquí leo un párrafo en la página 24, capítulo 1, el documento 1, perdón, dice lo siguiente, y por eso es importante, estoy marcando muy bien el tema de la mente humana y la relación con la divinidad, que no debemos perder nunca esta idea. Dicen acá que la realidad, miren, la realidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana, por el hecho de que él, el ser humano, dentro de sí, tiene la presencia divina, que es el monitor o ajustador del pensamiento. Es un espíritu que fue enviado desde el paraíso para residir en la mente mortal del hombre y allí ayudar a la evolución del alma inmortal de la supervivencia eterna. Esto es lo que le llaman la salvación. Y hay tres fenómenos experienciales que revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. 1. La capacidad intelectual de conocer a Dios, es decir, la conciencia de Dios. 2. El impulso espiritual de encontrar a Dios, y esto es la búsqueda de Dios. Y 3. El anhelo de la personalidad de ser como Dios, es decir, el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. Por esto, la existencia de Dios jamás se podrá probar por experimentos científicos ni solamente por la pura razón de la deducción lógica. ¿Estamos? Fíjense lo importante que es esto. Usted está en la búsqueda constante de Dios, no porque se lo hayan enseñado, no porque usted pertenezca a una cierta o tal o cual religión o iglesia. Usted, solo por el hecho de ser humano, tiene en su mente la compañía de este Espíritu de Dios que le da a usted la capacidad intelectual de tener conciencia de él. Para usted no necesita que nadie le explique ni le demuestre. Usted lo siente. Eso se llama conciencia de Dios. Y por otro lado, este impulso, esta presencia de este pedacito de Dios en usted es quien lo ayuda en la búsqueda de Dios, que es un acto humano. Tenemos conciencia de Dios y es más, lo buscamos. Y por otro lado, una vez que ya esto ha subido de nivel y hemos tomado esta conciencia, Entonces surge en usted, surge en el ser humano, en la persona, es un deseo muy sincero de hacer la voluntad del Padre Universal. ¿Se da cuenta que importante es saber este tipo de cosas? Porque existen muchas creencias que están arraigadas en nuestra mente inconsciente que nos hacen creer de que Dios puede ser en tu vida solamente porque si acaso tú perteneces a una cierta agrupación religiosa o a una cierta iglesia o a un cierto movimiento, ¿no? Dios está en cada uno de nosotros. Esto es muy importante hoy día en que tenemos que recurrir a nuestra propia fuerza, a nuestra propia energía para poder sostenernos en estas situaciones tan difíciles que estamos atravesando. ¿Se da cuenta, amigo, que usted tiene este concepto de una manera intuitiva metida en usted? Porque yo converso con cualquier persona hoy día y me dicen, yo busco a Dios acá. Yo Dios lo tengo acá, yo no tengo que hablar con nadie que me explique, que yo lo tengo en mi vida, en mi corazón. Eso está diciendo mucha gente. Eso es un paso evolutivo del desarrollo de la sociedad humana. Estamos experimentando el resultado de una toma de conciencia a nivel de especie. Y esto genera obviamente una crisis, porque hay que entrar a ver de qué manera, y después es importante lo que viene a continuación más adelante, de qué manera nosotros asumimos esta conciencia y no tratamos de cambiar la realidad para que sintonice con nuestras creencias, que esta es una debilidad humana. Muchas veces las personas prefieren cambiar la realidad antes que creer su creencia, antes que descartar una creencia y darse cuenta que estuvo equivocado. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro, por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro, y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento, Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Amigos, ese es Luis Cárdenas, un hermano argentino radicado en Viena, Austria. Él ahí es director de orquesta y nos mandó este tema musical hace un tiempo atrás, en medio de la pandemia, para que nos acompañemos. Él es compañero mío también en la Escuela de Biocodificación Emocional, la escuela francesa, y eso es todo un personaje. Pero sigamos. En el documento 1 nos vuelven a hablar respecto de la importancia de la mente para la trascendencia humana. Amigos, esto tiene que ver con lo que ustedes oyen normalmente hablar a las personas, a los predicadores, a las religiones, acerca de lo que la salvación es. Aquí está lo que es la verdadera, la salvación, el concepto, de dónde viene. En el mismo capítulo 1 nos dice el revelador este, el mensajero divino de Orbonton, que en la experiencia, aquí voy a leer, en la experiencia interior del hombre, la mente está vinculada a la materia. Estas mentes vinculadas a lo material no pueden sobrevivir al fallecimiento mortal. ¿Me escuchó? La mente es finita, muere. La técnica sigue, la técnica de la supervivencia está contenida en esos ajustes de la voluntad humana y en esas transformaciones de la mente mortal, por los cuales ese intelecto con conciencia de Dios paulatinamente llega a estar guiada por el Espíritu y finalmente guiada por él mismo. Esta evolución de la mente humana a partir de la asociación con la materia y la unión con el Espíritu resulta entonces en la transmutación de las fases potencialmente espirituales de la mente mortal en las realidades morontiales del alma inmortal. Cuando habla acá de las realidades morontiales, se refiere a otro tipo de existencia de lo material, pero en una estructura aún mucho más sutil que la material nuestra, y eso le llaman morontia. Por eso dicen que las fases potencialmente espirituales de la mente mortal en las realidades morontiales del alma inmortal. Y aquí están diciendo que el alma es el resultado de la fusión de nuestra mente con nuestro espíritu y en la traducción de los actos que hacemos nosotros en la vida que nos permiten entonces sobrevivir a la muerte. Y este párrafo termina así: la mente mortal, servil a la materia, está destinada a hacerse cada vez más material y consecuentemente a sufrir una extinción final de la personalidad. La mente entregada al espíritu está destinada a hacerse cada vez más espiritual y finalmente a lograr la unidad con el espíritu divino, sobreviviente y conductor, alcanzando así la supervivencia y la eternidad de existencia de la personalidad. Por eso es que es muy importante, amigos, entender bien que tenemos una mente y tenemos que ser nosotros los dueños de esa mente. Porque dice acá que si la mente se pone servil, es decir, a disposición de la materia solamente, está destinada a hacerse cada vez más material y, consecuentemente, con el fallecimiento del ser humano, como la mente, en lugar de hacerse más espiritual que material, ¿verdad? La mente eligió lo material, se va a extinguir, se muere, se acabó. La trascendencia está dada por la unión de vuestra mente con el Espíritu Divino que está aquí para ayudarnos y guiarnos. We'll be right back. Voy a relatarles ahora, amigos, un discurso que hizo Jesús de Nazaret junto con Ganid, en una conversación con Ganid. Bueno, Ganid era un discípulo que él tuvo cuando se embarcó para recorrer el mundo de esa época. Alrededor de los 28 años, Jesús de Nazaret estuvo recorriendo toda la zona de Grecia, Siria, Egipto, toda esa zona, en compañía de un mercader que lo contrató como profesor de su hijo, que tenía 16 a 17 años. Entonces ocurre que se enferma Ganid, y como parte de la convalecencia de Ganid, de una fiebre muy violenta que tuvo, entonces él fue atendido con Jesús, y cuando viene la etapa de la convalecencia de Ganid, que duró 3 semanas, Jesús le contó muchas cosas interesantes sobre la naturaleza y sus diversas manifestaciones. Se divirtieron mucho paseando por las montañas, mientras el joven hacía preguntas, Jesús le respondía, y el padre del joven, maravillándose de ver este nivel de enseñanza que estaba recibiendo su hijo. Pero bueno, esta información la pueden encontrar ustedes en la cuarta parte del libro Durantia, donde está relatada toda la vida y los discursos de Jesús de Nazaret de una manera muy, muy entretenida, muy interesante. Las otras partes del libro pueden llegar a ser un poco áridas para la mayoría, pero yo les sugiero que si usted lo va a leer, léalo nomás con mucha tranquilidad, porque está escrito tomando conciencia de que nuestra mente no podía entender todos estos esquemas de razonamiento, pero fue entregado de la manera más fácilmente entendible para los seres humanos. Si usted quiere hacer un buen ejercicio de razonamiento mental, lea el libro Durantia. Va a encontrar estructuras de razonamiento, pero que no pertenecen a ningún ser humano. Son estos maestros que nos entregaron esta información para toda la humanidad, que tiene que venir aquí a cambiar la realidad y a entregar información, hacer que se desaparezca la oscuridad y la confusión que durante tantos años hemos ido acumulando. Bueno, voy a relatar entonces el discurso sobre la mente que hizo Jesús. Fue una pregunta que le hizo Ganí, que le dice: pero maestro, ¿qué quieres decir al observar que el hombre experimenta una forma superior de conciencia de sí mismo que la de sus animales más evolucionados? Y entonces, en lenguaje moderno, así fue lo que respondió Jesús de Nazaret a esta pregunta. Hijo mío, ya te he hablado mucho de la mente del hombre y del espíritu divino que vive dentro de la mente. Pero ahora permíteme acentuar el que la autoconciencia es una realidad. Cuando un animal desarrolla una conciencia de sí mismo, se convierte en un hombre primitivo. Esta evolución deriva de una coordinación de funciones entre la energía impersonal y la mente capaz de concebir el espíritu. Y es este fenómeno el que justifica el otorgamiento de un punto focal absoluto para la personalidad humana: el espíritu del Padre Celestial. Las ideas no son tan solo un registro de las sensaciones. Las ideas son sensaciones más las interpretaciones reflexivas del yo personal. Y el yo es más que la suma de las sensaciones. Comienza a haber un acercamiento a la unidad en un yo evolutivo. Y esa unidad se deriva de la presencia residente de una parte de la unidad absoluta que activa espiritualmente a esa mente autoconsciente de origen animal. Los animales no podrían poseer una autoconciencia temporal. Los animales poseen una coordinación fisiológica de la asociación del reconocimiento de las sensaciones y la memoria de estas. Pero ningún animal experimenta aquel reconocimiento de las sensaciones que discierne su significado, ni muestra aquella asociación de estas experiencias físicas combinadas que ve su propósito tal como se manifiesta en las conclusiones de las interpretaciones humanas, inteligentes y reflexivas. Y este hecho de una existencia autoconsciente, asociado con la realidad de su subsecuente experiencia espiritual, constituye al hombre como un hijo potencial del universo y prefigura su alcance final de la suprema unidad del universo. Pero el yo humano no es simplemente la suma de estados de conciencia sucesivos. No habría, sin el funcionamiento eficaz de un clasificador y asociador de la conciencia, unidad suficiente para justificar la designación de un yo. Talmente no unificada, difícilmente podría alcanzar los niveles de conciencia que pertenecen al estado humano. Si las asociaciones mentales en la conciencia fueran simplemente un accidente, exhibiría la mente de todos los mortales las asociaciones incontroladas y al azar de ciertas fases de locura mental. Una mente humana construida tan solo sobre la base de la conciencia de las sensaciones físicas no podría alcanzar nunca los niveles espirituales. Este tipo de mente material carecería totalmente de valores morales y del sentido de orientación dominado por el espíritu, que es tan esencial para lograr una unidad armoniosa de la personalidad en el tiempo y que es inseparable de la supervivencia de la personalidad en la eternidad. Estoy leyéndoles, amigos, el discurso sobre la mente, la declaración sobre la mente que le hizo Jesús de Nazaret a Galileo. Sigo leyendo y lo hago con calma porque obviamente las frases creadas por este ser tan elevado para nosotros, que es nuestro creador, fueron elegidas con palabras tan precisas de manera que todos las podamos entender. Porque el mensaje de Jesús cuando estuvo acá fue dirigido a los seres humanos de todos los tiempos, incluso para nosotros. Sigo leyendo este discurso que hizo Jesús. La mente humana comienza desde muy temprano a manifestar cualidades que son supermateriales. El intelecto humano verdaderamente reflexivo no está completamente sujeto a las limitaciones del tiempo. Que los individuos difieran tanto en su actuación en la vida indica no solo las variables dotes hereditarias y las diferentes influencias del medio ambiente, sino también el grado de unificación que el yo ha logrado con el espíritu residente del Padre, la medida de la identificación del uno con el otro, del humano con Dios. La mente humana no soporta bien el conflicto de una doble lealtad. Es un peso muy grande para el alma sufrir la experiencia de esforzarse por servir al bien y al mal a la vez. La mente supremamente feliz, eficazmente unificada, es aquella dedicada por entero a hacer la voluntad del Padre Celestial. Los conflictos no resueltos destruyen la unidad y pueden dar lugar a la dislocación de la mente. Pero el carácter de supervivencia del alma no se alimenta intentando asegurar la paz mental a cualquier precio. Abandonando nobles aspiraciones o comprometiendo ideales espirituales, más bien tal paz se alcanza por la afirmación decidida del triunfo de lo que es verdadero, y esta victoria se logra venciendo al mal con la poderosa fuerza del bien. Bien, esto tiene que ver con la mente tal como está descrito en las enseñanzas del libro de Urantia, y por favor quiero que tomen muy en cuenta esto. La mente humana es el sujeto activo más relevante que impulsa la salvación, es decir, la trascendencia, que se logra como generando un alma evolutiva a partir de la unión entre la mente y el espíritu residente. Por eso, amigos, que es tan importante cuidar vuestra mente. Porque si vuestra mente está relacionada solamente con las cosas materiales y no se desarrolla en esta vida experiencias espirituales, es muy poco probable que usted trascienda. ¿Me entendió? Por eso es que en estos tiempos que corren se está desarrollando una verdadera batalla entre el bien y el mal por la conquista de tu mente. Hasta aquí les digo esta frase y sé lo que significa. Por favor, sigue tú pensando qué puede ser esta batalla entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, por nuestras mentes. Ok. Un poco de música para cambiar de tema, más bien el mismo tema, pero ahora del punto de vista más material. Seguimos hablando de la ingeniería lingüística y la mente humana, pero un poco de música con Dokken, Solo de nuevo. Love. Bien, ese era Dokken, solo de nuevo, sin ti. Miren, queridos amigos, yo tengo clara conciencia que el tema que estamos tratando no es un tema de lo más entretenido y simple de tratar. Sin embargo, es uno de los temas más importantes en estos momentos. Partiendo de la base, hoy día está comprobado que la mayoría de las enfermedades, más del 90% de las enfermedades, tienen un origen emocional. Y ya he dicho, hemos dicho, sabemos que los seres humanos somos animales emocionales, no racionales. La parte racional viene después. Si nosotros no tenemos una mente entrenada, no estamos al tanto de la importancia de nuestra mente, vamos a ser fácil presa de las emociones, tanto provocadas por nosotros mismos como por el entorno que nos rodea, y a partir de esas emociones vamos a generar ideas. Y está comprobado que a partir de esas emociones generamos ideas y creencias. Y estas creencias se alojan en el inconsciente o subconsciente. Amigos, la mente humana está formada por dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente. Hemos dicho que esto se parece mucho a un iceberg, si usted conoce un iceberg, ha visto un iceberg, o es como una pirámide o un triángulo, por así decir, donde la parte más pequeñita es lo que se ve, la parte de arriba. El iceberg solamente es una pequeña parte de la gigantesca mole de hielo que hay debajo. Así es la mente humana. Y en la parte grande, la parte oculta, está nuestro inconsciente. Y en nuestro inconsciente se van alojando procesos mentales, tal como los programas de su celular que están constantemente andando, sin que usted ni siquiera sepa. De hecho, si yo le pregunto cuál es el clima en la ciudad, usted va a consultar una aplicación que se llama Clima y que está constantemente recabando información y se la tiene lista para que usted la ocupe. O también su procesador, el de su celular, está constantemente preguntándole si hay alguna señal de celular para usted, una llamada, o buscando los mensajes que han llegado a WhatsApp, a Instagram, a Facebook. Va a depender de cuánto use usted su celular. Esto es un ejemplo fácil. Así es la mente humana. Con la diferencia que nosotros no nos damos cuenta muchas veces que muchos comportamientos o respuestas activas están relacionadas con información que fue instalada en nuestra mente inconsciente sin que nos diéramos cuenta. ¿Verdad? ¿Cómo le llama usted a eso que le ocurre al celular cuando hay un programa que se instaló y usted no se dio cuenta y que empieza a hacerle daño a usted? Virus, ¿no? En los computadores personales pasa lo mismo. Bueno, a nosotros también se nos pueden instalar virus mentales. Por eso yo hablo que en los tiempos que corren hay que estar muy atentos, porque en estos momentos se está desarrollando una guerra por el control de su mente. Y esta guerra está siendo librada entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. La oscuridad lo va a arrastrar usted a todo lo que tiene que ver con solamente sensaciones, sensaciones, sensaciones. Es buscar una vida basada solamente en lo material. Entonces, cuando sale una persona que está hablando cosas como estas a través de la radio, claro, como no es reggaetón, como no es un ritmo, como no es algo entretenido, la gente lo cambia porque tiene una adiestración. Hay una costumbre que está instalada en la mente de buscar lo que te dé placer rápido y fácil. Eso se llama hedonismo, y eso lo único que hace es alejar tu mente de él, la búsqueda de los valores fundamentales espirituales. Y como dijo Jesús en el discurso que les leí, una mente que se dedica solamente a buscar lo material no va a trascender. Así nos dicen los reveladores. Por eso es importante tu mente. Y ojo, no se trata que tú tengas que estar adscrito a una iglesia o a una religión particular. No. ¿Por qué? Porque Dios está en cada uno de nosotros, de todos ustedes. Cada uno tiene un pedacito de Dios que está ahí, preocupado de que tu mente vaya por el camino de la búsqueda espiritual. ¿Y dónde está, cómo se ve esta guerra? Vean ustedes los medios de comunicaciones, los medios de entretención. ¿Va a encontrar usted hoy día, mañana o en el futuro, alguna acción pública de comunicaciones que esté orientada a que usted tenga desarrollo personal? Si usted quiere buscar ese material, búsquelo en YouTube, búsquelo en la internet. Pero existen cadenas de comunicación, cadenas informativas, que están en manos de muy pocas familias en el planeta y que tienen una línea editorial pareja para todos. Todos los informativos, prácticamente todos, se escapan algunos, que no precisamente acá en Chile, están controlados por la misma mano. Y ese control apunta a que usted reciba cierta información de cierta forma porque quieren obtener de usted un cierto comportamiento. Ese comportamiento, por ejemplo, puede estar orientado a que usted gaste, se endeude, compre. Lo bueno de esta pandemia, si es que puede tener algo bueno, es que el hecho de la detención de la actividad económica ha hecho que nos demos cuenta de qué realmente es lo importante. Ya no es tan importante algunas cosas comparado con el estar en contacto con nuestros seres queridos y amados. Sin embargo, hoy día estamos siendo impedidos de realizarlo. Hoy día, amigos, existe una tremenda propaganda que usted no se junte con nadie. A eso apunta, al aislacionismo. Si tú te cuidas, me cuidas a mí y así nos cuidamos entre todos. ¿Cómo te cuidas? Mantenga el distanciamiento físico. No haga fiestas clandestinas. ¿Cuándo usted alguna vez imaginó, hace un año atrás, que hacer una fiesta iba a ser una actividad de protesta, por así decir, o clandestina, que esté prohibida por la ley? Y con su aprobación. Porque entre todos estamos aprobando estas reglas de convivencia que se están imponiendo. Hoy día el planeta, el mundo está cambiando en nuestras narices hacia un mundo donde se va a exacerbar más el divisionismo y la exacerbación del individualismo. Tuvimos una época de consumismo desenfrenado y ahora viene el individualismo, el egoísmo y el estar aislado, desconfiar incluso, el abuelo desconfía del nieto que lo quiere visitar porque le puede contagiar algo. Los amigos ya no se saludan como antes con ese abrazo de amor, ya no, porque le puede contagiar de algo. Y esta costumbre es absolutamente destructiva para la especie humana, porque si el hombre logró, digamos entre comillas, avanzar o progresar, fue gracias a la agrupación gregaria, a la solidaridad, al hecho de estar unidos unos con los otros. Y ahora se nos pide que estemos unidos pero separados. Absurdo. Y a usted le parece natural. ¿Sabe por qué? Porque a usted le instalaron una creencia, le pusieron en su cabeza, lo programaron. Y eso es lo que queremos revertir. Se puede revertir. Yo le digo a todos los que están despiertos, a los que están de acuerdo y que sabemos que aquí hay algo raro, que hay un gato encerrado, no, ¿verdad? Sabemos que no lo podemos conversar con todo el mundo. Nos van a tratar de locos, negacionistas, nazis, etcétera. Eso hace el totalitarismo. Hoy se está instalando un totalitarismo. El totalitarismo significa que usted no puede tener una opinión distinta. El totalitarismo significa la censura, la prohibición de que usted diga lo que piensa, si no es lo que se quiere que usted diga. La censura es que usted esté obligado a andar con la boca tapada con una mordaza, porque de esa manera usted está de acuerdo a lo que se espera que haga usted. Sin embargo, simbólicamente, esa mordaza es que usted no hable. Hoy día se está instalando un totalitarismo. Los totalitarismos son todos malos, nefastos, tanto el totalitarismo de un lado como el del otro lado. Tanto Hitler como Mao Zedong y estos regímenes totalitarios han sido nefastos para la humanidad. Antes de terminar este breve comentario, quiero comentarles que Hitler, cuando se instauró la dictadura nazi en Alemania, primero se hizo un trabajo con la mayoría de las personas, y eso lo ideó un nazi, Goebbels. Ustedes pueden buscar. Él decía que si tú repites una mentira 1000 veces, queda instalada en el inconsciente colectivo como una verdad. Eso se está aplicando hoy día. Investiga por tu cuenta. También en esa época se instaló un comportamiento en que si tú no hacías ciertas cosas, entonces eras contrario al régimen. Por ejemplo, ¿sabías tú por qué haces el aseo el sábado? Porque una manera de desenmascarar a los judíos que estaban escondidos fue que en el régimen nazi se puso como norma que el sábado está destinado a hacer el aseo y la limpieza. Como los judíos no trabajaban el sábado, entonces eran detectados. ¿Y sabían ustedes que de la época de Hitler, todos aquellos que no pertenecían, que no eran la confianza, los que eran perseguidos, eran marcados, eran asignados con un número. Todos los que no formaban parte de la complacencia del régimen nazi, que eran los judíos, los polacos, entonces recibían una marca y eran mandados a campos de concentración. Busca tú el parecido a la situación que se nos está avecinando. Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Por eso, es mejor forjar el alma que amueblarla. Es el fin del camino, es fin externo. La ingeniería lingüística es una técnica que está en aplicación en el planeta desde hace mucho tiempo. Se controlan las noticias, se controlan todos los textos de las cosas que se hablan y se dicen. Se inventó una nueva lengua, se llama neolengua, en donde mediante eufemismo se le cambia el contenido y la profundidad de las cosas para que no se note la realidad. Por eso decimos, la forma de percibir la realidad depende también del lenguaje que tú usas. Como ejemplo, decimos lo siguiente. Hoy día ya no hablamos de pordioseros, ya no hablamos de vagabundos en las calles acá en Chile. Acá hablamos de personas en situación de calle. Tampoco se habla de cesante, se habla de empleado por cuenta propia. Eso es un eufemismo. De esa manera se le cambia el contenido, la violencia de la realidad. Y cuando tú no tienes las palabras que describen realmente un hecho, entonces ese hecho no existe. Si algo no tiene una palabra asociada, no existe. Ahí está un truco de la ingeniería lingüística que se usa mucho acá en Chile también, y bueno, y en todos los medios de comunicación hoy día se está hablando las cosas de otra forma. Por ejemplo, el cubreboca o la mascarilla, en realidad la palabra que describe, el texto que describe la mascarilla, es un bozal para acallar seres humanos que impide la libre comunicación y respiración. La respiración es la base de la salud. Una mascarilla es el símbolo de obediencia y sumisión. Otro eufemismo, y esto es muy divertido, ¿ya? El Ministerio de la Salud no debería llamarse Ministerio de la Salud, debería llamarse Ministerio de la Enfermedad, porque solamente se habla de enfermedad, no hay medidas que apunten a la salud. Por ejemplo, si queremos enfrentar situaciones de contagio, por cualquier cosa, lo que sea, lo importante es que usted tenga su sistema inmunológico bien atento, bien despierto, bien estimulado, ¿verdad? Pero ¿qué dicen los medios de comunicación? Usted no va a escuchar hablar de eso. Salvo por allí en algún matinal alguien que se le escapa el tema, porque es muy apasionante hablar del sistema inmunológico. Pero los medios de comunicación oficiales, tanto del Ministerio de Salud como de la Organización Mundial de la Salud, solamente enfatizan distanciamiento físico, lavarse las manos con alcohol gel frecuentemente por 20 segundos y quedarse en casa. No le dicen a usted que tiene que cuidar su sistema inmunológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la neolengua. Dentro de la neolengua, hoy día usted le hablan de la televisión, pero no le dicen a usted que la televisión es un arma de propaganda del poder para la manipulación y estupidización masiva de la población. Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda, este tiempo en donde queremos dejar un mensaje importante. Amigos, todos tenemos un cerebro que conocer, que usar. El cerebro tiene tres niveles. Voy a repetir esto porque, por favor, grábeselo, porque es muy importante lo que yo le voy a decir, no solamente para usted, sino que para su familia, para todos nosotros. El cerebro, la primera parte que se desarrolla del cerebro es el llamado cerebro reptiliano. Cuando empieza a formarse el ser humano, lo primero que empieza a construirse son el cerebro reptiliano. ¿Y qué es lo que, qué función cumple el cerebro reptiliano? Lo vamos a ver después, pero básicamente le digo, desarrolla la supervivencia. El cerebro reptiliano está encargado de la supervivencia. Si usted tome una, ponga su mano empuñada, y ahora, por ejemplo, empuña la mano izquierda, y con su palma derecha cubra ese puño. Así está en el cerebro estructurado otro cerebro, es el cerebro límbico. Es otro nivel del cerebro. Tenemos en el puño izquierdo, que está cerrado, su cerebro reptiliano encargado de la supervivencia. Sobre este hay una mano, su mano derecha, ¿no es cierto?, que lo cubre y envuelve, pues supongo que envuelve todo el puño. Ahí está el cerebro límbico, que es el encargado de la percepción no consciente de las emociones. Ojo, percepción, pero no consciente. Cosas que usted percibe, pero que no se da cuenta. Ahora usted tiene su puño izquierdo envuelto por la mano derecha. Sobre esto va a imaginarse usted un bulto que lo envuelve todo esto. Ahí está el neocórtex, que es otro nivel cerebral, que es el encargado de la reflexión, del raciocinio. Amigos, entender esta estratificación es muy importante para que usted entienda cómo le pintan la realidad. Primero, tenemos entonces el cerebro reptiliano, que está encargado de la supervivencia, y es lo que le llamamos el instinto. Si viene un objeto sobre usted, usted no lo piensa, se agacha. Esa reacción fue gatillada por su instinto, por su supervivencia. Si usted siente que tiene que escapar porque algo, escucha un ruido violento y usted no sabe qué es, lo primero que su cuerpo hace es escapar. Esa reacción la dictó su cerebro reptiliano, su cerebro que está encargado de la supervivencia, el instinto. Este cerebro tiene un lenguaje, y este lenguaje es muy básico. Funciona con un sí o con un no, nada más. Es binario. Entiende dos cosas, sí o no. Es binario. ¿Cómo los lenguajes de computación. Los computadores entienden, los procesadores, un lenguaje binario, un 0 y un 1. Nuestro instinto reacciona solamente con un sí o con un no. Es todo lo que hace. Después, el cerebro límbico, que es el encargado de las emociones. Es importantísimo entender que hay una percepción que usted no se da cuenta. Pero este cerebro tiene un lenguaje, y su lenguaje son las emociones. El cerebro reptiliano reacciona con instinto, sí o no. El cerebro límbico con las emociones. Cuando usted tiene una emoción, es esa parte de su cerebro la que está encargada de eso. Y después, el neocórtex, los sesos, como dice popularmente la gente. Ahí está el raciocinio y la reflexión. Y también tiene un lenguaje distinto. ¿Me entendió el enredito que hay? ¿Por qué? ¿Dónde está lo interesante? Que estos tres cerebros funcionan simultáneamente. Es decir, simultáneamente está transmitiendo el reptiliano con la percepción sí o no, encargado de la supervivencia. Este está encargado que tiene que mantenerse respirando, se encarga que el corazón esté latiendo. Usted no se preocupa de esas cosas. Está en esta parte de su cerebro esa instrucción. Después está la parte de las emociones. Las emociones se comunican, el lenguaje se expresa mediante sensaciones. Cuando usted ve una guagua que está llorando, usted por la cara de la guagua sabe que esa guagua tiene o miedo, o frío, o hambre. Porque la guagua no entiende de hambre, no sabe lo que es eso, solamente siente que necesita algo. Tiene un sentimiento, tiene una emoción, y eso lo comunica, porque es la sensación de hambre. Lo comunica, como no sabe hablar, llorando. Su cerebro aprende, el neocórtex, el raciocinio, que para llamar la atención tiene que hacer ruido, y esa es la reflexión. Lo interesante de estos tres niveles cerebrales, o estos tres estructuras cerebrales, o estos tres cerebros, es que tienen lenguajes distintos y funcionan simultáneamente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante? Porque su cerebro le puede dar instrucciones erróneas. ¿Por qué? Porque la parte inconsciente, y aquí vamos a la mente que nadie sabe dónde está la mente. No sabemos si la mente está en el estómago, si está en la espalda o está en el cerebro. No se sabe dónde está la mente. Si usted no lo sabe esto, se lo informo. A veces las tripas piensan más rápido que el cerebro. Entonces hay una mente ahí, ¿no? Bueno, el cuerpo muchas veces no es capaz de distinguir entre realidad y ficción. Porque las pesadillas no ocurren en la realidad, pero usted sabe que le produce un efecto orgánico en el cuerpo. Y estas, la mayoría de las enseñanzas que hoy día estamos recibiendo, se basan en creencias. ¿Dónde se alojan las creencias? En el inconsciente. ¿Cómo llegan ahí? A través de emociones. Usted después con sus creencias puede elaborar ideas, pensamientos, pero usted no se dio cuenta cómo generó la creencia que tiene. Yo le pregunto, sus creencias, ¿cómo llegaron ahí? ¿Fueron producto de una reflexión personal? ¿O aparecieron allí de alguna manera que usted ahora tiene que entrar a investigar? Ya. Importante esto, amigos. ¿Por qué? Porque es importante el lenguaje. Porque el lenguaje incluso le sirve a usted para programar el ADN. Usted puede, y esto lo conocen muchas personas que tienen familiares que han muerto, por ejemplo, de cáncer, usted tiene en acción el lenguaje de una manera muy, muy práctica. Muy típico, el médico le dice al paciente, le quedan a usted 2 meses de vida. ¿Y cuántas personas mueren a los 2 meses? Le quedan a usted 25 días, y pacientes mueren a los 25 días, porque recibió una información que pasó violentamente a su inconsciente y se transformó en una creencia, y eso programa su cuerpo. Y esto es muy importante, su cuerpo usted lo puede mantener sano o enfermo según sus creencias, y obviamente las creencias llegaron allí producto de emociones que fueron generadas por muchas veces imágenes o emociones de que usted, o emociones que usted no percibió, no se dio cuenta. Voy a ahondar un poquito más sobre esto. Porque mira, si tú sabes cómo funciona tu cerebro, entonces tú puedes ser capaz de controlar lo que piensas, saber qué es lo que crees y por lo tanto saber qué hacer. Si tú no lo sabes, Entonces, si alguien más allá de ti lo sabe, si alguien con poder lo sabe, si él sabe cómo funciona, él te va a decir qué es lo que tú tienes que pensar, qué es lo que tú tienes que creer y qué es lo que tú tienes que hacer. Y para eso fue que se fue desarrollando este neolenguaje, el neolenguaje que yo le decía, que describe cosas de manera de hacer desaparecer de tus creencias las cosas que son realmente malas. Bueno, si esta capacidad, si esta ingeniería lingüística ahora, que son estos métodos para enseñar a la gente a saber qué pensar, están en manos de poderosos, pueden pasar cosas increíbles. ¿Por qué? Porque yo puedo diseñar un pensamiento dominante. Si hay un pensamiento dominante que todo el mundo lo tiene, entonces yo le voy a empezar a fijar a ustedes sus creencias. Dios es un ser castigador, así le enseñaron a mucha gente en distintas religiones, y hasta el día de hoy la gente pide perdón sin saber por qué, se siente culpable sin saber por qué y hace penitencia sin tener para qué. Hay muchos más cultos de lo que usted cree. Entonces el pensamiento dominante se diseñó para fijación de creencias. Una vez que este pensamiento se instaló, el pensamiento dominante, aparece entonces, a través de los medios de comunicación, la autoridad de los expertos, entre comillas los expertos. Si usted recibe una idea mediante estos medios de comunicación que viene de un experto, usted no sabe quién es ese experto. Por lo tanto, usted no puede cuestionar qué tan experto es. Y estos expertos pueden ser periodistas, profesores universitarios, políticos, economistas, médicos, científicos. Número desconocido. Si usted, ¿no es cierto?, empieza a armar este ajedrez ahora en su cabeza, se va a dar cuenta que si alguien es capaz de imponer un pensamiento dominante y de respaldarlo con la autoridad de expertos que ellos mismos designan, entonces, si además yo tengo el control de los medios de comunicación, y además a través de los medios de comunicación generalizo y aplico grandes números, todo lo respaldo con números, entonces de esta manera yo le voy a usted a generar al público una explicación causal y una narrativa que le va a definir, le va a tratar estas frases, estas aserciones, estas declaraciones como si fueran hechos reales. Y así entonces se va tergiversando el significado de las palabras. Espero que me haya entendido. Por favor, si repiten el programa, trate de poner atención a esto, ¿ya? Y mándeme preguntas. Mi correo es leonel.rojas@gmail.com y mi celular está siempre atento, 989-421-990. Bueno, siguiendo con el tema, estoy prácticamente en vivo, siguiendo con este tema, hay un señor que se llama José Overton, que tiene una técnica, y él estableció cómo yo a usted puedo legalizar y convencerlo de cualquier cosa. De cualquier cosa. Le aviso, hace un año y medio atrás, usted, menos aún pleno estallido social, para usted era impensado vivir como estamos viviendo hoy día. Sometido mediante políticas dictadas por un gobierno que tiene menos de un 7% de aprobación, respaldado por leyes de un parlamento que la última encuesta que yo conocí tiene menos de un 4% de aprobación, y que está controlado por una policía que está desacreditada por los niveles de violencia, por los niveles de brutalidad con que actúa contra las personas. Todo esto además respaldado por una justicia que es ciega para ciertas cosas y muy atenta para otras. Por ejemplo, hay muchas personas que llevan un año en prisión porque todavía no les han hecho juicio y están acusados y condenados por tirar piedras o prender una barricada. Sin embargo, hay otros personajes que han robado al Estado miles de millones de pesos de forma periódica y ni siquiera han pasado por un juicio. Todos hicieron negociaciones con impuestos internos ya y salieron libres de polvo y paja de este tremendo delito que apunta contra las arcas fiscales, y las arcas fiscales que no es otra que el dinero de nosotros generado por los seres humanos. Ahí le digo a usted cómo hoy día está funcionando todo este esquema de imposición de una dictadura, de un totalitarismo que usted está, sin darse cuenta, aprobando. Pero ¿qué dice José Overton? Él dice que usted puede llevar algo de lo impensable, puede convertirlo en algo radical. Por ejemplo, hablemos del canibalismo. Hoy día es impensable hablar de canibalismo. A todo esto, las vacunas famosas, estas que se están usando hoy día, todas tienen células de fetos humanos. ¿Sabía? Bueno, entonces el canibalismo se podría imponer a futuro si parte de lo siguiente. A partir de la libertad de expresión, respaldado por ciertos estudios científicos, se elimina el tabú de la sociedad creando un grupo radical, un grupo de personas que empiezan a exigir como parte de sus derechos que ellos, como hay libertad, ellos también pueden tocar estos temas y realizar estas conductas. Estoy poniendo el caso extremo, el canibalismo, que le aviso que no está tan lejano como usted cree. Una vez que yo creo un grupo radical y empiezo esto a transmitirlo, y en base a la libertad de expresión, con estos medios de comunicación al servicio de estos cambios, empieza a difundirlo, entonces pasa a ser aceptable, porque se empiezan a divulgar conclusiones científicas, ya le dije que hay científicos para todo, calificando entonces de intransigente o negacionista a quienes se nieguen a adquirir conocimiento sobre este tema. Y para ello se va creando y se va usando la neolengua, creando eufemismos. Yo no tengo juicio sobre esto, ni a favor ni en contra, pero si yo le resucito a mi abuelo aceptaría, entendería que hoy día las personas del mismo sexo se pueden casar entre ellos. ¿Cómo comenzó este proceso? Partió de lo impensable a lo radical. Grupos que empezaron a exigir sus derechos, en medios de comunicación que lo difundieron, científicos que respaldaron, y después de lo radical pasó a lo aceptable, y de lo aceptable a lo sensato, que estamos hoy día ya es razonable pensar de que efectivamente, como en el caso de personas del mismo sexo que realmente se aman, porque eso es un hecho, es una realidad, entonces se empieza a perseguir a los que piensan distinto. Todos aquellos que no aceptan esto, entonces son retrógrados, son conservadores, etcétera, etcétera. Vamos al tema del canibalismo. Si usted no acepta a futuro que los seres humanos pueden consumir carne de otro ser humano, entonces si se impuso esto como una idea radical, se impusieron estudios científicos, los medios de comunicación le dieron espacio porque existe la libertad de expresión, entonces esto pasa a ser ya poco a poco sensato, y de lo sensato pasa a lo popular. Los medios de comunicación, secundados por las autoridades, empiezan a hablar abiertamente del tema, se empiezan a hacer películas, se crean novelas, se hacen debates televisivos, se ensalza algún personaje famoso. Y una vez que llegamos a este escenario, que ya está popularizado, pasa a lo político y se prepara la legislación para legalizar esto. Y se crean los grupos de presión, empieza la presión, y ustedes esto lo han visto. Yo no estoy diciendo de que esto sea malo de por sí, pero le estoy diciendo que se puede llegar a extremos, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy día y lo que puede pasar a futuro cuando se imponga la idea de que el canibalismo es legal. Fíjense que a propósito de los abusos sexuales, no sé si usted está enterado, estas cosas no se avisan. En el Parlamento se está discutiendo una ley para rebajar la edad punible para los delitos de tipo sexual. Es decir, si una persona hoy día tiene 14 años y es poseída sexualmente por otro del mismo sexo, en la ley eso va a estar contemplado como factible, o sea, no va a ser delito. Busquen esto que les estoy diciendo, búsquenlo, porque nadie está discutiendo, excepto algunos grupos que son catalogados de conservadores, reaccionarios, que se oponen al proceso, pero usted ha impensado hoy día el abuso sexual, todos sabemos lo que es. Y sin embargo, en el Parlamento, no solamente chileno, en distintos lugares se está legislando, se está imponiendo esta idea, porque hay personas que dicen de que un menor de 14 años ya puede dar consentimiento a un acto sexual que para la socialmente no está bien visto. Por ejemplo, un adulto que tiene relaciones sexuales con una persona de 14, 15 años, hoy día es un delito, pero a futuro, según esta ley, no lo va a hacer. Usted no sabe esto porque no está en los medios de comunicación. Sin embargo, se está hablando de esto mucho y se está debatiendo. Entonces, por eso es importante estar atento a lo que está pasando con la lengua, con el lenguaje. Porque a través del lenguaje a usted le están imponiendo creencias y a través de las creencias usted va a tener comportamientos. Para terminar, queridos amigos, porque no me quiero pasar del tiempo, hay factores que determinan la efectividad de las respuestas emocionales. Una vez que usted tiene instaladas las creencias, usted entonces va a generar emociones y de esta manera usted va a ser eficaz, va a tener una conducta eficaz para el mundo, para el sistema. ¿Cómo se puede fijar estas respuestas emocionales absurdas? Hay una técnica que se llama la indefensión aprendida. Después otra se llama disonancia cognitiva. El tercero es enfrentamiento entre grupos de pertenencia. El cuarto factor son las metáforas. El quinto, lenguaje de posverdad. Y el sexto, técnicas subliminales. Voy a contarle dos ejemplos solamente del 1 y el 2, que es la indefensión aprendida. Hace un tiempo se hizo el siguiente experimento con monos muy inteligentes, unos chimpancés. Un grupo científico colocó 5 monos en que estaban en una jaula, y en el medio le puso una escalera esta de tijera y en la parte de arriba un canasto con bananas. Entonces, los monos, cuando tenían hambre, lo primero que hicieron un mono fue trepar la escala para ir a buscar estas bananas. Instantáneamente se dejó caer sobre todos los monos una ducha de agua helada muy violenta. Estaba preparado el escenario. Entonces el mono quiso subir a buscar e inmediatamente se descargó el agua sobre todos. Pasó un momento y el mono repitió la conducta. Otro mono quiso subir e inmediatamente empezó a repetirse este proceso, y cada vez que un mono quería subir a buscar esta banana, aunque tenía hambre, le se dejaba caer esta ducha helada. Entonces, como resultado de esto, cada vez que un mono intentaba subir la escala antes de que se dejara caer el agua helada, los otros monos lo agredían. Le pegaban para que no subiera la escala. Habían aprendido que subir la escala era malo. ¿Entiende? Pero el experimento no llega hasta aquí, porque ahora, un poco de tiempo después, se saca un mono que tenía esta conducta y se introduce un mono nuevo, que no había vivido esta experiencia. Lo primero que hace el mono al llegar a este lugar es ir a buscar comida, pero inmediatamente los otros monos lo atraparon, le pegaron, y ahí el mono entendió que no podía subir. Cada vez que intentaba subir la escala le pegaban los otros monos. Entonces empezó a pasar esto, lo repitieron, trajeron otro mono. Una vez que el mono nuevo aprendió, trajeron otro, sacaron uno de lo antiguo y trajeron otro. Y entonces, obviamente, lo primero que hace él es ir a buscar esta banana, con lo cual los 4 monos restantes fueron y lo agredieron. Incluso el mono que nunca había sufrido la ducha de agua helada y que había aprendido a golpes que no podía subir la escala. Esto se fue repitiendo con todos los monos, se fueron sacando todos los originales y quedaron todos los nuevos. Y a partir de ahí, este grupo desarrollaba la misma conducta. Cada vez que un mono iba a buscar una banana arriba, los demás lo agredían. Si tú le preguntabas a un mono por qué lo hacían, estos monos ya no sabían por qué, porque no había ninguno de los antiguos. Esto es una indefensión aprendida. El otro ejemplo, el de la disonancia cognitiva, que ustedes lo acaban de vivir no hace mucho con el tema este de la falsa alarma de la ONEMI. Nosotros, en nuestros hemisferios cerebrales, tenemos 2 comportamientos. El hemisferio izquierdo es el que está encargado de la lógica, de lo racional, es el que piensa matemáticamente. Y el cerebro derecho es el que está encargado de las emociones, del gusto por la música, de la atracción por las artes. Entonces, lo bueno, ya le dije, estos tres estructuras cerebrales, reptiliano, límbico y neocórtex, tienen lenguajes distintos y funcionan simultáneamente. Ahora, agreguémosle una complejidad, tenemos 2 hemisferios cerebrales, uno que está por el lado de las artes, del razonamiento, y el otro que va por lo práctico, por lo dogmático, por lo matemático, ¿ya? Entonces, el cerebro procesa de 2 maneras una imagen. El cerebro izquierdo recibe la imagen más rápidamente que el cerebro izquierdo, que recibe el audio de un video, por ejemplo. Y el cerebro límbico, el de las emociones, que se extasia con la música, que se emociona con los paisajes bellos, que es el que se asusta, recibe primero la imagen, y el lenguaje de la emoción es mucho más rápido que el lenguaje del razonamiento, que es el que está en el hemisferio derecho. De esa manera, si yo a usted le muestro a un personaje hablando calmadamente y al costado le pongo una imagen violenta, entonces su cerebro va a entender primero la imagen y después la lógica. Y entonces, cuando la gente estaba huyendo de las playas, la televisión le ponía en el costado derecho de su pantalla el mar en la oscuridad, se veía amenazante. También ponía una y otra vez escenas de personas huyendo de la playa, subiéndose a los autos, autoridades indicando los lugares de evacuación, mientras que en el lado izquierdo las autoridades estaban diciendo que era una falsa alarma, que había sido un error, que esta era una señal para una tsunami que se iba a producir en las playas de la Antártida. Ese mensaje de evacuar la playa era solamente para la Antártica, y como en la Antártica la gente está en la playa, entonces le mandaron ese mensaje. ¿Usted cree que esto fue un error? ¿O no fue un aprovechamiento para seguir sembrándole terror a la gente? Además, muchas veces a usted le está hablando a la persona del tsunami y en el lado izquierdo ponen las imágenes de los tsunamis que hubieron en Fukushima, por ejemplo. Lo importante es marcar el terror. Y yo le aseguro que en la playa de la Antártica no había nadie, solo los pingüinos, que no tienen celulares. Después supimos que se evacuaron 80 personas que estaban en las bases. Pero mucha gente quedó aterrada, llamando gente a la costa, a sus familiares que estaban en el Quisco, en La Serena, en Coquimbo, para avisarles. Independiente, a raíz de la experiencia que vivimos hace unos años atrás, en el 2010, ¿se acuerdan? La otra falla de lo anémico, la señora Bachelet a la cabeza, donde murieron más de 540 personas, producto de un mal mensaje que se las llevó el maremoto. Ya, pues, eso es la disonancia cognitiva. A partir de ahora, cuando usted vea la televisión, mire bien. Mire la imagen que está atrás y mire lo que está diciendo la persona que está en primer plano. ¿Por qué siempre repiten y repiten las imágenes? ¿Por qué están todo el día con las imágenes de muertos, de ataúdes, o de enfermos, o de UCIs, etcétera? ¿Qué le quieren fijar a usted en su mente? Ahí está esta parte del programa, en donde yo apunto a entregar la información para que usted aprenda a controlar su mente. ¿Qué es lo que entra en su mente? Bueno, dejo hasta aquí el programa de hoy día, amigos. Seguimos el próximo programa hablando de esto mismo. Más información le voy a entregar. Recuerde lo que dice Overton. Lo más increíble para usted puede llegar a ser normal a futuro. Todo depende de sus creencias. Nos vemos el próximo jueves, amigos. Los dejo muy invitados. Buenas noches. Parecían igual, la gente se olvidó de reír y al sol le cuesta tanto salir. Hoy el bufón no paró de llorar, el mudo al fin ha aprendido a cantar. Las 12 a las campanas despertó, la esperanza por cambio de negocio cerró. Thank you. quieto a la muerte y el dolor al terminar de amar. Hagamos su pacto al libre albedrío, déjalos. Yo les daré progreso, armamento y civilización. Levantámonos sus armas, el futuro es para mí. Mientras tú utilizas tu iglesia, adormécelos. Consumo, televisión, inflación, un nuevo orden globalización. Es mi regalo frente al ordenador. Al otro lado, negritos a quien convertir, en vez de aprender de ellos a vivir. Ahora empieza tu camino, solo tú eres el señor de ti. El progreso está en tu espíritu, no en una ciudad. Solo tú elige tu destino, solo tú decide invertir en tu espíritu. Malas dictaduras, mala impunidad, mal comercio justo que explota al menor de edad. Sea la autocracia, sea la libertad, el tercer mundo va a estar ya. Juntemos las fuerzas para resistir a Pinochet de Chile y en Chechenia un tal fundir. Levantarse justicia y fijas de venir, el tercer mundo ya está aquí. Y la inteligencia, ojalá.